Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Iberger. Hola Industrial, bienvenidos a Electroshock versión 3.3, este es el episodio 160 y si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de Uberbyte, Inertia, Dope Star Sync, Robotico Rejecto y mucho más. Solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también transmite a través de internet en el sitio oficial de Radio Universidad que es www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a encontrar dos mini reproductores. Generalmente el que van a ver de su lado derecho es el que funciona, así es que pues bueno, simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Únicamente nosotros estamos los sábados en el programa de estreno a las 7 de la noche hora del centro de México para que hagan sus cuentas por ahí en otros estados de la República u otros países donde tenemos algunas diferencias de horario. Y bueno, en los controles técnicos Manuelito Castillo y el teléfono en cabina 826-1347 también para que se comuniquen. No con nosotros, sino ahí con Manuelito. Con nosotros se pueden comunicar a través del blog o a través de Facebook también. Y vamos a comenzar ya con el clásico de esta semana, que esta vez viene a cargo de SMP, también conocidos como Sounds of Mass Production o Scientisia Murder Program, como se les conocía en un inicio. Este proyecto de Seattle, comandado por Bassinet, nació en el 95 y se dio a conocer con el enorme álbum Stalemate en Reconstruction Records. A este se le sumaron Ultimatum en el 98, Terminal en el 2000, Crimes of the Future en el 2004, The Treatment en el 2007 y finalmente Coda en el 2010, para luego entrar en un breve receso como acostumbra. Y en los lapsos de tiempo en que Bassinet no ha estado produciendo con SMP, se le ha visto a cargo de las baterías y percusiones de las últimas formaciones de 16 Volt, Chem Lab y Frontline Assembly, y obviamente pues con el proyecto que les presentamos también hace poco tiempo de Loyal Opposition. Y tras tocar puertas para la edición de un nuevo disco, todo parece indicar que son WT2 Records quienes han decidido darle la oportunidad de editar su próximo material, que saldrá algún día del 2013, y por lo pronto aquí les tengo algo de su tercer álbum Terminal, que en mi opinión es uno de los mejores. Comenzamos con el clásico Last Start. We'll be right back. today. Experience it today. Y enseguida vamos con el primer estreno del programa y les presento lo más reciente de los ingleses Inertia, una agrupación formada por 1992 cuando su fundador Brett Sahughin trabajaba con otros proyectos hasta que decide formar el propio y desarrollar una mezcla de elementos industrial y techno muy diferente a lo que había en la escena de la época, y es así como nace Inertia, quien en el 2005 firma y debuta en el sello, en el 95, ya me le estoy adelantando, debuta con Celtic Circle Productions, y de aquí en adelante se relacionarían con una enorme gama de artistas industriales para crear muchos de los mejores y más grandes hits de la banda. Luego de varias giras y 8 discos, estos chavos regresan completamente recargados y de la mano de un nuevo sello, Metropolis Records. Su nueva producción se titula Universal Blood y hay que escucharlo para creerlo. Por lo pronto aquí está un adelanto, esto es un nuevo single, Alive, con Inertia en Electroshock. Illusionary and demons of your life. escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, Ex Mars de Pedwell con The Side of the Wrong, segundo corte promocional de su más reciente álbum The Sun, The Cold and My Underwater Fear, que por cierto es este track el que da nombre al disco, el que ha sido elegido como tercer sencillo del álbum, y ya se puede encontrar el video correspondiente en YouTube. Por lo pronto aquí pues ya no alcanzamos a programarlo y tendrá que esperar hasta el próximo año, pero lo que sí no se pueden esperar es comprarlo, ya que están disponibles en su tienda de discos importado favorita o directamente a través de Metropolis, Infected Recordings y otras tiendas en línea. Pero bueno, vayamos rápido con el 3x1 de esta semana y que viene a cargo de Uber Bride, quien en los últimos años se ha convertido en una banda tan popular como Combi Christ o Grendel gracias a su amalgama de techno, trance, rhythmic noise y hard electro. Desde la salida de su álbum 2 en el 2009, la banda ha venido subiendo como la espuma y con sus dos subsecuentes realizaciones XS y NFY se ha consolidado como uno de los artistas más creativos del hard electro. Sin embargo, en NFY pasaba algo muy curioso: Uber Bright se estaba envolviendo peligrosamente en ritmos más inclinados hacia el Progressive House y el Progressive Trance, y para su nueva producción Five Year Plan no solamente retoma ese experimento, sino que además lo adereza con otros estilos como el dubstep, que tan en boga estuvo en este año. Pero no se asusten, realmente el experimento le ha quedado genial y creo que este Five Year Plan se perfila como uno de los mejores que ha hecho a la fecha. Aquí es el primer sencillo del álbum para comenzar este 3x1, esto es Threadhead con Uber Bright en Electroshock. Venerate your

Estamos comenzando esta segunda parte de Electroshock únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden escucharlo a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Obviamente, pues estamos subiendo también el programa cada semana al blog www.electroshockradio.blogspot.com, que en esta semana y la anterior especialmente, pues nos tardamos bastante en subirlo por algunas cuestiones de trabajo, pero bueno, hacemos todo lo posible para subirlo lo más pronto posible. Y bueno, con Break You del disco Excess del 2010, algo que se volvió un clásico automático a pesar de no ser tan viejo, cerramos este bloque triple de Uberbyte, solo para continuar muy rápido con lo más nuevo de unos maestros. Me refiero a los legendarios Robotico Rejecto, que tras la reedición de su clásico single Unsourced Jets, anunciaron su inminente regreso a la escena luego de largos 22 años de ausencia. Obviamente el proyecto es retomado únicamente por Rahen, quien también fue conocido y reconocido por sus otros proyectos Moscow TV o Axodry, y lamentablemente Andreas Tomala, mejor conocido como Tala 2XLC, al parecer no se vio muy entusiasmado de regresar con este proyecto a pesar del éxito de la reedición de sus primeros singles. Pero bueno, Robotico Rejecto tiene en el mercado ya una nueva producción que lleva como título Corporate Power, un disco altamente recomendable, especialmente para los fans de electro de la vieja escuela, y este es el segundo sencillo del disco. Esto es Crying con Robotico Rejecto. Electroshock. the chemist. Illuminati auf dieser Party. Diamante, sei auf der Rund. Deutsche UFOs stürzen heute in den Vatikan. Und Elvis hat von Möllemann den falschen Mund am Arm. Aus Indien kommt die Currywurst und schmeckt nach Cholera. Bin Laden lebt im Pentagon und du bist doch schon da. Hey! Illuminati de los alemanes Scram es lo que acaban de escuchar hace unos instantes, proveniente de su buenísimo debut titulado simplemente Scram. Definitivamente no me canso de recomendárselos, y como no tenemos mucho tiempo, vamos ahora muy rápido con alguien que no necesita presentación. Se trata de los italianos Dope Star Sync, aquellos que en sus primeros años nos deleitaron con joyas rock glam industrial como New Romance y Gigahertz, sin pasar por alto el oscuro y denso 21st Century Slave. Y pues luego del éxito que la banda tuvo a nivel mundial, repentinamente optan por independizar y encima de ello graban y regalan su nuevo disco llamado Ultra Wire, que en mi opinión es bastante bueno. Parece que a muchos no les hizo mucha gracia, pero luego de un año de su lanzamiento continúan con la promoción y lanzan este, que es uno de los mejores tracks del disco. Cheque también el video en YouTube. Esto es Better Not to Joke con Dope Star Sync. Back. escuchando Electroshock versión 3.3. Function. so sorry to keep you on hold. Your manager is actually on a call at lunch at a meeting on vacation out of the country. However, he did relay a message. He says to please call back after you're dead. Inconfundible Ministry con su más reciente sencillo, el tercero ya de su flamante regreso del álbum Relapse. Esto fue Gold Diggers y con ello cerramos este nuevo episodio de Electroshock, que como les mencioné es el último con estrenos. Pronto estaremos colgando en el blog ya la clásica encuesta para armar los programas de lo mejor del 2012 y a partir de la siguiente semana comenzamos con los especiales. En el blog y Facebook les daremos más detalles y fechas exactas, pero por lo pronto la siguiente semana comenzamos con el especial covers en versiones industriales para que no se lo pierdan. Agradezco a todos ustedes por el favor de su atención y también espero que la próxima semana estén ahí también al pendiente de nuestro programa para escuchar lo más y mejor y lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Un saludo y un beso y un abrazo para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis y para todos mis radioescuchas. Hasta la próxima semana. Radio Universidad presentó 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.